Entonación, la culeguana. Y la mula Luis arriando, vivía un toro acinchando. Vivía un toro acinchando, con el vaquero enlazado. También vivía un hacendado con su herramienta de fierro. Vivía un león detrás de un perro, vida remolera un viato. Corriendo detrás del gato,